Y aquí comienza para todos ustedes la destechada. La destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella. ¡Qué bonito! Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba que va bajando y va volando. ¡Ay, mira! ¡Ahí viene este! ¡Ay! ¡Ay! Claro, ¿el té? ¿El té? No, el té. ¡Ay, con las teteritas! Sí, ¡qué con lindo! ¡Qué asentís arriba del mira, está lleno de elefantitos ahí arriba. ¡Qué lindo los elefantitos! ¡Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes! ¡Ay, suben! ¡Sí, suben! ¡Ay, quién lleva enojito! ¡Ay, mira, hay una que baja! ¡Uy, ap, está cayendo! ¡Ay! ¡Uy, ay! Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo, directo dentro del tecito. ¡Ay, se cayó! Pero no se quema porque está como, como vacío. Y aquí comienza la destechada. Sí, bueno, no empecemos. Esto está todo desordenado. Escuchá, operador, vos andá donde tenés que ir. Ay, no me escucho. Escuche, y vos andá buscando el tequila para que es el coso de la cortina. ¿Qué estás buscando? Ah, busca tequila, te dije. ¿O qué vas a poner de qué? ¿De música? ¿Sale? Ahí está, ay, gracias. Ay, Santiago, no me salía, ¿sabes qué? Estábamos al aire, ya estábamos al aire. Vengo mal. Escucha, sí. Usted me tiene que avisar a mí, si no, ¿cómo lo acomodo acá los tipos? Vení vos del pomo, vení, sentate vos. Lo que pasa es que tuvimos un día terrible los operadores, yo vengo con él también. Y viste, y él, yo le estaba como quitando unos pelitos de la barba, ves que él tiene barbita, entonces se los estaba quitando. Y cuando se los estaba quitando, me vino como un poema, ¿entendés? Y entonces yo se lo dije. ¿Y qué, te vas a poner a hacer un poema? Ese es un programa de humor. Tiene que ir pum para arriba, no vengas con cosas para tirar para abajo. Me lo acuerdo, mirá, dice así: los pelos de tu barba son como pinches, no quiero más los pinches en mi vida, barba, ¿entendés? Es muy romántico, sí. ¿No? Mira, sí. Lo digo, me emociono. Sí, vas a llorar, vas a mojar todos los controles. Entonces le puse crema enjuague que tengo ahí, yo tengo una que no le tenés que poner. Pero déjense agua. De toquetear, ustedes tienen que buscar, tienen que toquetear las perillas, ¿no? Entre ustedes los pelitos de la barba, por Marcos, favor, señor. Sos muy agresivo, vos. Le puse. No soy agresivo, tenemos que hacer un programa, pum para arriba, porque la gente viene de una semana de mucha noticia que son un poco como es, ¿viste? Lo fregué así a la barbita, así, y mientras lo fregué con esa crema es queratina, queratina te deja toda la barbita, te la deja como más flojita. Y mientras la fregué le dije otro poema: tu barba ya no está dura, es flojita, flojita, ya no tiene esa envergadura. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, bueno, parece que está todo un poquito más acomodado aquí en la destechada, ¿no es cierto? Bueno, cuánta gente linda que somos hoy en este hermoso programa radial, esta comedia informativa. Así que bienvenidos a la comedia radial informativa, la destechada. Aunque sabemos que la realidad supera en mucho nuestra capacidad creativa, haremos el intento por divertirnos. De todos modos, queremos aclarar que todas las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de los personajes que las emiten. Así que muy, muy, muy bienvenidos. Bueno, de todos modos, en el día de hoy parece que va a ser interrumpido este programa a través de la cadena racional y todas las redes que integran la radiofonía argentina, mundial, internacional y del cosmos, porque tenemos a continuación el discurso de nuestro benemérito presidente Pipí Cucú, del país de Burundi, que va a emitir un mensaje internacional y, por qué no, cósmico. Así que con ustedes, todas las cadenas que integran la radiofonía internacional, hoy comunicadas a través de este mensaje de aquí hacia el mundo. Con el himno nacional de Burundi comienza este discurso. Bien, este es un mensaje grabado, lo grabé como 55 veces, pero bueno, me salió así. 55 veces grabamos mensajes, pero no me importa, porque todo lo grababa. Yo hago dos tipos de mensajes, uno largo y otro cortito en Burundi. Los cortitos no dicen nada y los largos tampoco. En cualquiera de los dos casos, lo que queremos decirle, querido compatriotas, después de haber hecho un análisis de todo, yo estoy muy mal, muy mal, muy mal, totalmente mal. Fueron los peores meses de mi vida, desde que estoy de presidente tengo todos problemas. Antes me gustaba jugar al pádel, ahora no puedo ni jugar al pádel, que me tengo que poner a pensar en estos pelotumbes de los burundeses. Cuando jugaba al pádel antes pensaba en otra cosa. En cambio ahora tengo que ponerme a jugar, pensar en los burundenses. ¿Por qué tengo yo que pensar en los burundenses si ningún burundense piensa en mí? Eso me pregunté yo, pero no importa. Yo antes jugaba, ahora lo único que puedo jugar es al cucú. Que es que tengo cucú en casa y sale el cucú, el pajarito, y yo lo escupo. Lo hago cada media hora y cada una hora, lo cual es bueno porque es poco tiempo, ¿no? Porque entre media hora y una hora no tengo que hacer esfuerzo. Entonces yo me siento, pienso, y cuando sale el cucú lo escupo, y cuando entra el cucú lo vuelvo a escupir. No, cuando entra no lo puedo escupir. Bueno, no importa. Queridos ciudadanos, no me hagan distraer. Esto está fuera del teleprompter. Queridos ciudadanos, estamos llegando al final. No hay más situaciones positivas en este mundo y en este país. Todo es... en una época era un país que había patriotas y teníamos los billetes a patriotas. Ahora ya no tenemos patriotas, tenemos solamente los billetes. Lo fuimos transformando, ¿no? Porque es un país muy grande. Entonces queremos hacer que el país sea más chiquitito. Que todo sea más chiquitito. Que todo sea reducido al mínimo, a su mínima expresión. Por eso estamos inventando una máquina donde vamos a reducir a la misma gente. Tan chiquitito van a ser la gente que no va a tener que comer, no va a tener que hacer nada, y todo se va a reducir. todo el presupuesto se va a reducir. Ahora vamos a reducir al Estado. Bueno, lo de los billetes que antes teníamos próceres, pero esos próceres. Me estoy cansando, ¿eh? Así ponemos un poco de música. Querido presidente, disculpe, queríamos hacer una pequeña rueda de prensa ya que lo tenemos aquí y podemos hablar con usted directamente cara a cara, face to face, y hacerle algunas consultas, ¿no es cierto? ¿Puede ser? ¿Es posible? Bueno, te quería decir, ahora pusimos animalitos en los billetes para que poco a poco los héroes de la patria se terminen y se hagan que ya no existan. Porque lo que queremos es que poco a poco las cosas se vayan terminando en este país próspero, para que la prosperidad se acabe de una vez por todas. Porque si es próspero, todo tiende a ser grande. Y este país es muy grande. Tenemos que achicarlo. O sea que la teoría sería cuanto más chico, mejor. Exactamente. Lo opuesto de lo sexual para los varones. Cuanto más chicos, mejor. Claro. O sea que los billetes van a cambiar de tamaño también. Todo. No, los billetes van a... Sí, porque la gente va a cambiar de tamaño. Estamos produciendo ya personas pequeñas que entran por un lado. Ahora estamos achicando el Estado. De 55 secretarías quedaron una. Dos. Todo va a ser regulado por una sola secretaría. Que por supuesto el teléfono va a estar cortado. Así nadie puede comunicarse con la secretaría. ¿Entendés? ¿Entiende, señor? Entonces, si nadie puede comunicarse con la secretaría, no va a haber comunicaciones. Ni tampoco va a haber termómetros, porque hemos eliminado la temperatura del país. Porque eso nos llevaba muchos recursos, tener que decir la temperatura todo el tiempo. ¿Eh? ¿Cuánta gente me consulta por teléfono la temperatura? ¿Cuánta gente pregunta, claro, cuántos grados hace hoy? ¡Muchísima! ¡No queremos temperatura! ¡Ay, me cansé! Estoy tan terrible. Yo sufro en este momento. Disculpe, señor presidente. Le hablo, yo soy de la radio... La Uyuta gastada de Chañar Ladeau. No, ¿y quisiera, quisiera... Vamos a achicar, eso está, pertenece a Bolivia. Se lo vamos a regalar, todo el norte se lo vamos a regalar a Bolivia. Ah, bueno, porque yo, digamos que yo me creía que era argentino y que... Argentino y que, no, Burundi, estamos que, en Burundi, bueno, no somos argentinos. Bueno, pero yo le estoy consultando desde Argentina, porque sí, quisiera saber si el sistema de importación de Burundi que están implementando ustedes nos va a beneficiar o no nos va a beneficiar a nosotros, que también tenemos que beneficiarnos con el comercio interior y exterior en relación a los burundenses. ¿Podés, los guardaespaldas lo pueden sacar a este muchacho? Sácalo, por favor, querido. Sácalo, guardaespaldas. No empujen. No pechen. Es que yo le estoy preguntando por el comercio, porque ustedes, señores de los burundenses, siempre nos están llevando la guita de acá, o sea, sacalo, los billetes, sacalo, y nos están achicando todo el comercio interior y exterior. Dejen. Señor presidente, estos son los infiltrados de siempre. Los infiltrados de siempre que no permiten achicar a la gente y crecer a nuestro país. Vamos a achicar absolutamente todo. Estamos achicando las vacas, achicando. Lo único que no vamos a achicar es la riqueza de los... Cuanto más ricos haya en el país, mejor. Pocos ricos y muchos chiquititos. Entonces la parte que le toca a los chiquititos va a ser muy pequeñita. ¿Se entiende? Y le hago una pregunta, señor presidente. ¿Quiénes van a realizar los trabajos domésticos, por ejemplo? Porque todos van a quedar tan chiquititos que no van a llegar al botón del lavarropa. No van a poder levantar los ladrillos. Acá con el señor presidente. Se acabó la conferencia de prensa. Un bombón bien latino. Es que es un bombón super. Miércoles de 12 a 13. La Destechada. Humor de radio. Por una radio. Muchas voces. Muchas voces. María Chuceña. Una destechadora feminista. ¡Joder! La historia de María Chuceña empezó una noche oscura. Y después. Y después. No se sabe. No se sabe. Bueno, bueno, sí. Bueno, estos han sido los comentarios, el discurso presidencial del presidente de Burundi, Pipi Cucú, que realmente nos ha esclarecido bastante respecto de la situación nacional e internacional, ¿no es cierto? Impresionante. Mi amigo Pipi Cucú, ¿no? Impresionante, porque realmente tiene remedio con la política nacional, ¿eh? Claro, exactamente lo mismo que está haciendo Marcus Marcus, es lo que está haciendo Pipi Cucú. Exactamente lo mismo, es una cosa internacional que va a todas las partes, estamos reduciendo personal. Por lo tanto, vos tenés dos operadores, sí. Ustedes, claro, dos operadores, vamos a sacar a uno. Ajá. A dejarlo en la calle directamente porque es lo mejor. Bueno, la pero eso es algo que debería hablar usted con Marcus Marcus. Realmente, mi trabajo aquí es solamente la locución. Espero que ese trabajo se mantenga. Por supuesto que no lo necesito económicamente, pero siento la necesidad de mantener informada a la gente, porque realmente, si no, hay una desinformación total, ¿no es cierto? En este país. Tenemos unos locutores que vienen ahora de máquina, ¿viste? Vamos a implementar unos locutores máquina. ¿Qué? Electrónicos. Exactamente, sí. ¿Te grabamos la voz? Sin sentimientos, no, sin pensamientos. O sea, usted quiere llevar todo a una cuestión digital, ceros, unos. ¿No? Yo, ¿cierto? No, es una y política nosotros, de Estado. No, por favor, querido, o sea, hay cosas que se pueden tocar y cosas que no. Y bueno, pomo. Usted me está tocando, me está moviendo el piso, me está serruchando el piso, y esto yo lo quiero decir abiertamente. Lo quiero decir abiertamente, acá se ve como Ramiro Piedra me está serruchando el piso a mí. No, no, de ninguna manera. Te estoy diciendo las ideas que están viniendo para que vos te ayornes, porque no va a ser que vos no vas a existir. Ah, bueno, bueno, bueno. No, quédate tranquilo. No, claro. Directamente claro. Lo que hace es se graba tu voz por partes. Sí. Y nada, y habla grabado. Para no andar. Porque vos tenés que venir, tenés que transportar, tenés que pagar pasajes, etcétera. Entonces grabás en tu casa. Ajá. Una pregunta, la gente hace una pregunta. Me está interesando la propuesta. Tranquilo, ¿entendés? Sí, por supuesto, el sueldo tuyo se va a reducir un poco, pero todo se va a reducir. No, no, o sea, reducir no. Mire que mantener las cuentas offshore no es tan económico como usted cree, ¿no es cierto? O sea, las cuentas offshore tienen su costo, ¿no es cierto? Uno tiene que estar viajando, que no sé qué, que a Alabama, que aquí, que allá. Lo que veo que acá el chico este que dejaste acá, ¿para qué lo dejaste el muchacho este? No, no entiendo qué hace. Disculpe, ¿qué lo que hace el señor es un señor importado, es un señor importado. Oui, oui. Y se llama Gregory Alain Alegui. Gregory Alain Alegui. Alegui. Alegui. Bueno, Alegui. Bonjour à toi. Bonjour. Ah, del otro país. Sí, es importador, oui, oui. Lo estoy diciendo, querido. ¿Y qué hace acá? Contame, ¿qué función? Vino antes de la importación, ahora él nos va a contar un poco. Sí, sí, yo vine a este lugar porque yo vivía en una zona... En un bosque muy contento. Un bosque muy contento entre la Francia y la Suiza. Y nosotros, mi familia, éramos importadores y exportadores de caracoles, que se vendían en toda la región de Morges. ¿De dónde? De Morges, entre Suiza y France. Yo francés también. A mí me gusta este, porque tiene ojos claros, me gustan los ojos claros. Disculpame que me meta y no esté operando. Disculpe, señor operador, puede sacarse su micrófono. Está hablando el muchacho y nos está contando de esta importante tarea que realiza de importar y exportar caracoles. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Los matabas? No, los criábamos y teníamos una fábrica de caracoles, pero lamentablemente los teníamos guardados. Y un día, lamentablemente, hace unos 5 años, después de la devaluación de la moneda de Grecia, se nos desaparecieron todos. Los caracolitos se te fueron, querido. Sí, no. Lamentablemente... ¿Se escaparon? Se escaparon. una noche se escaparon. Oh. Y eso que eran caracoles. ¿Y qué? Y no pudieron, se les escapó los caracoles, ¿no es cierto? Es como el crédito del Fondo Monetario, digamos que se les escapa como la tortuga, el caracol, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo pudieron resolver esta situación? Bueno, por suerte, mi padre se encargó de un cargo político. Ajá. Así que siguen manejándose allá. Pero yo, que toda mi vida me estuve, ¿cómo se dice acá en este país? Gascar algo una zona. Claro, sí, como que usted estaba mirando el sol y dejando pasar la luna, ¿no es cierto? Claro, se claro. Tomaba su tiempo. Y por suerte el único idioma, además del francés que aprendí, sí. El materno, fue el español. Ajá. Así que hablo a medio. No, muy bien. La verdad es que se lo entiende muy bien. La pronunciación es bastante, bastante elocuente. Y bueno, nos cuenta de esta hermosa tarea, ¿no es cierto?, de criar los caracoles. Ay, disculpa, hay un ruido. ¿Qué es? Ay, hay un señor ruido. Operador, escúchame, querido, vos que sos. Escúchame, hace algo porque hay un ruido en el aire y es un es una mosca. Es una mosca kirchnerista. Le veo la acá, se la veo, te lo juro. ¿Lo he hecho a propósito? Sí, están interrumpiendo el programa. Están interrumpiendo esta hermosa entrevista que tenemos con Gregory Alain Olegui. Ay, yo lo que no entiendo es una perseguidor cosa. ¿Qué hacías con los caracolitos? ¿Por qué lo tenían encerrados, pobrecitos, adentro de algo que les daban de comer? ¿Por qué? Para el gusto de la gente, que justamente es la comida. ¿Los mataban? Sí, con aceite, no, porque no era. Podríamos decir que los transmutaban, ¿no es cierto?, en alimento. ¿Mataban a los caracolitos? No, le diga eso al operador. No puedo soportarlo. Por favor. No puedo creer que mataban caracolitos. No puedo creer que mataban. Sencillamente. Vos comés carne. Comés caracoles. Piense eso que se transmuta. Mire, acá vamos a hablar. Ay, me voy. Buenos días, soy Dorothy Glamour, señorita canalizadora del Uritorco, y justamente había venido. ¿Cómo gritas, Dorothy? Me voy. Es que es una vibración muy elevada para usted. Me voy al baño a vomitar, disculpen. Eso es porque las altas frecuencias vibratorias causan esos efectos a los seres menos evolucionados. Vómitos, mareos, efectos de la producto de su tridimensionalidad, disculpe que se lo diga así. Claro, y claro. Justamente yo hoy venía a hablar de zoología espiritual. Mire cómo las cosas se complotan, ¿no es cierto?, de alguna manera, para cerrar en un mismo espacio temas que son tan pertinentes, temas, ¿no es cierto? Entonces afines. Vamos a pasar del caracol a la vida biológica, ¿verdad? Algo así. Y claro, porque el caracol, yo lo escuchaba aquí al muchacho francés tan culto, ese es el karma de comer caracol. Ya es el peor karma, el último karma es que se te escape el caracol. Es lo último que se te puede escapar en esta vida. Y esa lentitud, esa parsimonia que lo acompaña de ver pasar el sol y la luna, es el karma del caracol, que se ha ligado álmicamente contigo, mi querido. ¿Me comprendes? Me parece que no estoy entendiendo porque hay palabras que no me salen, no entender de toi por... Pero que de tanto comer caracol se te metió el caracol adentro. Ah. Y no te lo vas a sacar tan fácil. Esa cosa lenta, babosienta, forma parte de tu ser. No permitiremos que hablen así de los caracoles. Somos los caracoles unidos. Venimos juntos desde la planta de lechuga porque estamos hartos de que nos traten como lentos. Nosotros llevamos nuestra casa a cuesta, llevamos nuestra vida a cuesta y no queremos transmutar en humanos ni en zorritos. Muy compañeros, ¿por qué tenemos que aceptar que se diga techo y no techa? ¿Por qué tenemos que seguir aceptando? Si nosotros tenemos tejas y tenemos tejos también, ¿eh? ¿Por qué? techa o techo es lo mismo, no me eches, acá estamos para techar juntos o techarla o la destechemos. Le desteches en todo caso. Le desteches. No, la destechada. Seguimos ordenando acá un poco el programa. Realmente hoy es un programa muy movido, ¿no es cierto? Muchas colaboraciones y esto hace que realmente, bueno, crezca, pero hay que acomodarse un poco a las nuevas circunstancias. Antes de continuar con este hermoso reportaje a nuestro querido Gregory, vamos a dar las vías de contacto, ¿no es cierto?, para que quienes quieran mandarnos un mensaje, como Silvina, que nos dijo que era muy bueno el bombón asesino con Cometóster, que podríamos traducir los mensajes de las dos letras ensambladas, ¿no es cierto? Claro, me parece buenísimo. Queremos contarle a Silvina que no es un casual tema, sino que realmente es el himno de Burundi, es el himno nacional, así que pediríamos no burlarnos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, las vías de contacto son para poder hablar con nosotros, mandarnos mensajes, fotos o lo que fueran, puede ser a la página de Facebook, que es La Destechada. Allí nos pueden encontrar. Y si no, ¿Cuál es el teléfono de aquí? No es 570-333. Nadie se imaginó que me lo iba a acordar, ¿no es cierto? 570-333 por Instagram o por WhatsApp. Pueden mandarnos un mensaje o un audio que sacamos al aire aquí inmediatamente. Unos manicitos del pomo me compré. ¿Querés un manicito que te dé? Te lo puedo dar en la boca para que vos puedas. No, escúchame, querido. Estoy locutando. Y cuando yo locuto, no puedo comer. Ahí, o sea, se me pegaría la cosa del maní. No. Dedícate a lo que tenés que dedicar, por favor. Estate atento con la música. Programa bien las cosas. Que vamos a continuar, por favor, con el chico francés. El chico francés. Lo que me gusta es que tiene, viste que tiene como la piel toda como así, como durita. Y no porque tiene es joven, pelos. No tiene es pelos. Joven, ¿ves? Locutor. Que no tiene pelos y es de ojos verdes. Eso está bien. Yo no soy racista, pero me da como una alergia. Como una alergia te da, me parece. Quiero aclarar que ario y lampiño. Quiero aclarar que mi casa está mitad Suiza, mitad France. Ah, mitad Suiza. Ah. Justo en la frontera pusimos la casa. Sí, y claro. Cuando quisieron los de la frontera decir para qué lado éramos, dijimos sí. mitad. Y, o sea que la mitad de tu familia es suiza y la otra mitad es francesa, algo claro, así estás contando. Yo duermo en la cabeza en France y sí. Los pies en Suiza. O sea que vos mismo sos mitad y mitad. Claro, binacional, ¿no es cierto? Mirá qué interesante. O sea, disculpame que me meta, ¿no? Porque yo estoy acá también. Sí, sabemos que chico, estás acá. El chico tiene, me dio un maní este operador, está buenísimo. O sea que este pibe tiene una parte que funciona como un reloj y tráigale otra parte que es revolucionaria, ¿no es cierto? Una parte no, reloj, no, una parte queso. Nunca. Claro. El fondue. Hay que ver cuál es, si la parte de arriba o la parte de abajo. ¿Cuál funciona como un reloj? Decirle a la gente. Funciona el pie derecho, todo derecho. Todo derecho. No, discúlpame, la parte me estás derecha, cambiando porque vos dijiste que la parte que de abajo estaba en Suecia y la parte de arriba en Suiza, querido. Disculpe, yo sé que usted no es un hombre muy viajado, ¿no es cierto? A pesar Oye, de sus conexiones, todo el maní está molestando mesa, a todo el mundo. Algo para tomar. Y quisiera aclarar que Suiza está al lado de Francia, porque si no tendría que estar cortado su cuerpo por la mitad, querido. Me voy a tomar algo al bar de que tiene la radio. Esto de por acá, favor, me dejaron una por botella, favor, tal, por favor. Continuemos, querido. No, y ¿cómo es la palabra desordonado? Si no la sabe usted, a nosotros nos puede costar un rato. Díganos en francés, nosotros la traducimos. No, como decía, es esa, Decidió. Porque claro. No entiendo todavía la A, la O, cómo es. Se le sigue escapando el caracol, digamos. Sí, entendemos. ¿Y entonces? Y como decía, bueno, ahora tengo parte argentina. Claro. Porque lo que hice, porque me dijeron que acá, justamente aquí en este programa, sí, que había pop. Pop, sí, para la divulgación, algo así. Un amigo me comentó y me parece que me mintió, pero... Ajá. ¿Te sientes mentido por tu amigo? Sos trinacional y colectas caracoles. Y además te rascas partes que no conoces su nombre, hoy, ¿no es cierto? Hoy ya estoy empezando a ser empresario. Ajá. Y estoy haciendo una carrera en ¿cómo se dice la capital de acá? La capital Córdoba. Nacional. Sí, la ciudad de Córdoba. Y sí, hace cinco años que estoy... Años, porque el otro sí confunde. Yo traduzco porque... Mexi. Qué inocente que es el chico este, la verdad que me gusta. No sé por qué está acá. No sé qué hace. Paseo y colecto. Paseo y colecto. ¿Colectas? Esa es tu empresa, tu nueva empresa. Claro. Ajá. Paseo y colecta. Me gusta igual, ¿eh? Me gusta porque es sensible. Tiene, claro, es como clara, que pasea, colecta, sí, es como de recoleta. Claro, sí, lindo. Claro, sí. ¿Y entonces? Y nada más que... ¿No querés que te ponga cremita acá en el cachetín? Puede ser. Quiere, ¿viste? Vení, quédate acá conmigo. Pasen entonces, vamos a continuar. Qué hermoso programa que estamos haciendo realmente, ¿no? Es pum para arriba. Este momento del mediodía, la verdad. ¿Venís que te pongo? Tengo que irme ahora a... Pero vení conmigo. A tomar una... Yo no hago nada. Una cerveza. ¿Cómo es? ¿Eso? ¿Es bueno, cerveza? Puede ahí pasar con Ramiro Piedra. Creo que se fue al bar de la esquina. Pueden ir ahí juntos. Porque me dijo algo de empresa CIS, algo así. Y quiero entrar en eso. Porque hace, cinco años que estoy con mi carrera. Sí. Pero es una carrera de 2 años. De 3 años. Y esto es muy importante, sí, claro, la verdad. Claro, alguien que comienza una carrera de 5 años y tiene tanta abnegación que la está estirando hasta 5 y quizás más, ¿verdad? Es tan abnegado. Yo este lo prefiero muchacho, a él realmente, que a esa mujer, esta mujer que está acá, que no sé quién es. Esa no le voy a dar, porque por es favor, muy gritona. No hable así de Dorothy, que es una eminencia, ¿no es cierto? Dorothy, estás aquí, ¿no es cierto? Estoy aquí escuchando todos los comentarios. Voy a regular el tono de mi voz. Es muy aguda. A las necesidades. Y aparte tiene unos pelos muy grande. Acaso al operador, deje que él se arregle, que baje, que póngale, usted hable como necesita. ¿Qué quiere decir? Quiero repetirle acá al muchacho francés que estaba, sí, que ya se está yendo a tomar la cerveza, pero que claro, todo coincide con el espíritu, con el nahual del caracol, que lo hace extender su tarea, ¿me comprendés? Sí, comprendí. Bueno, justamente, yo soy Dorothy Glamour. No me han dejado presentar correctamente. No, disculpe, Dorothy tiene razón. Ay, es que sí, tiene un bloque ahora, me habían dicho, ¿no? Viene un bloque de ella. Después, ¿qué hago? ¿Te pongo una música y después sí, entramos con el bloque? Eso, pero por puede, favor, les bajo. Pero el te pedí que le pusieras música a Dorothy Glamour, ¿no Le cierto? Voy a poner un agudo, más grave, digo. No, les voy a agregar graves. Claro, para dale, que, subile sí, los graves, porque bajale los agudos. Micrófonos bueno, cambiamos de micrófono, no ay, te preocupes. Bueno. Pero no podemos estar haciendo sonidos al aire, por favor. No me cambien el tono de mi voz, que tiene una frecuencia vibratoria que produce un efecto en el hipotálamo. Ay, Dios, me estás perforando el tímpano. Te pongo una musiquita. Voy a seguir con lo de los animales, me vino mal. Ahora sí, entonces, en este momento sensible del programa de La Destechada, vamos a pedirle a nuestra columnista Dorothy Glamour que nos cuente cosas que probablemente despierten nuevas percepciones en nuestro radio escuchas. Wow. Buenos días, mis queridos discípulos. Buenos días, amiguito espiritual. Aquí Dorothy Glamour, señorita canalizadora del Uritor. Vengo a traerte mi mensaje de luz y amor canalizando directo de los hermanos mayores de la hermandad Fernet Branca. Sí, ellos me dieron la orden de estar aquí y ahora. No mi ego, no mi mente, ellos. Canalizando toda mi sabiduría para ustedes, mis infantes, mis párvulos espirituales. Y hoy, mis pequeños discípulos, justamente qué sincronía cósmica perfecta venía a hablar de zoología espiritual. Acá desde el presidente de Burundi, que ha estado hablando de los animales, los caracoles, las moscas. Y en mi primer contacto que he hecho vía WhatsApp, en programas anteriores, con esta frecuencia radial, hemos estado hablando, ojo al tercer ojo, de las pulgas y las garrapatas y sus vínculos ocultos con los Illuminati, que no son solo vínculos, sino que son los Illuminati, y por eso las pulgas se le meten en las costuras del trajecito de pana a nuestro querido excelentísimo señor presidente. Y le pican y le mordisquean el cuerpo etérico a nuestro líder social y espiritual. Pero hoy, respiren, calmen su espíritu, porque hoy vengo a hablarles de un vínculo positivo. Vengo a hablarles de otro animalito que es la rata. No se asusten, mis apóstoles, no se suban a las sillas y aprendan. ¿Qué pasa cuando se eleva la frecuencia? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Que se eleva la rata vibratoria! ¡Sí! O sea que este animalillo tridimensional que suele darnos asco, repulsión, se transfigura. Pierde su estado tridimensional y vibra. Y lo podrán sentir en su propio cuerpo. Cuando la rata vibra, todo es elevación y felicidad. ¿Cuáles son los síntomas, mis queridos apóstoles? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando ustedes están en una frecuencia tridimensional baja, ¿qué es? Pensando en cosas nimias, superfluas, como en qué voy a comer, de dónde voy a sacar la plata, cómo voy a pagar los impuestos. Cosas que no hay que estar pensando, no hay que estarse preocupando por esas cosas vanas. Entonces la rata también está tridimensional con ustedes. Es un espejo de su vibración baja y está ahí materializada, comiéndose los pochoclitos que le pudieron comprar para llenarle la panza a sus niños. Ahí está la rata con ustedes. Pero cuando se eleva la frecuencia y la rata vibra, todo es luz y amor. ¿Cuál es el síntoma? A ver, ¿cómo sabemos que las cosas van bien? Si ustedes se cruzan por la calle un muchacho o una muchacha, salticando, cantando, loy, loroy, loroy, por ejemplo, esa persona le vibra a la rata, está en una elevada frecuencia vibratoria, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Por eso, ante la duda, ustedes no piensen. Por las dudas, no piensen en nada. No piensen, concéntrense en la elevación vibratoria, en la vibración de la rata, que es nuestro aliado eterno, el Nahual de la rata. Y dejen que, si ya hay otras personas pensando por nosotros, en las necesidades, en las cosas tridimensionales de esta vida. Ese es el mensaje que les he traído hoy mis queridos discípulos. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué hermosas palabras de Dorothy! Realmente nos han dejado enratizados, ¿no es cierto? Claro, y realmente uno siente que eso se eleva y se eleva mucho, claro. Bueno, vamos a continuar con este magazine. Dorothy, te vamos a pedir que por favor te quedes con nosotros, Tigo. Te quedes con nuestro equipo para porque que podamos continuar. Porque tengo el mantra de la rata vibratoria elevada para que hagamos todo juntos. Bien, bien. Vamos a elevarnos entonces. ¿Podemos cortar acá? No podemos cortar acá, querido. El programa continúa. ¿Qué te pasa? Ay, es que tengo que ir a hacer pis. Bueno, anda, tocate en el baño tranquilo. Anda al baño tranquilo, que nosotros vamos a hacer el mantra vibratorio. Siempre. Y vos si podés hacerlo desde el baño. No, yo te dejo abierto. De no salpicar la tapa. Siempre hay resistencia. Te dejo abierto el micrófono y me voy. Bueno. Ahora vengo. Dale. Bien, bueno, entonces vamos a hacer entonces ahora sí el mantra. Pedimos a toda aquella persona que esté manejando en estos momentos, buscando sus niños, todas esas cosas, que por favor suelten el volante, frenen, porque vamos a hacer un mantra vibratorio que puede llegar a generar una vibración o una suba del dólar, ¿no es cierto? Y lo canten con sus niños, por favor. Es el mantra de los nuevos tiempos. Vamos a hacerlo tres veces todos juntos. Vamos. Hoy como. Qué maravilla. Uno se siente realmente elevado y realmente transformado, ¿no es cierto? Hemos elevado la frecuencia. Sí, sí. Yo me siento rata de agua ahora, sí. Qué lindo, claro. Hay que me gustó, señora Dorothy, usted de la, porque yo vengo de la, como que llegué de la calle. Dije que no teníamos que entrar porque nos va a hacer escuchando la dije que no, la radio. No se puede porque ¿cómo que no? Ustedes tienen que trabajar su chakra laringio, desbloquear el chakra laringio. Que quería hacer una pregunta a él y yo le dije que no se puede. Creo que sí se puede. No se puede porque a mí me dijo el de la entrada que podíamos. Es un poco perturbador. Perturba las energías de alta vibración. Pregunta, que lo que pasa es que los nervios de espere que ya le voy a hacerle poder la pregunta. Decirle, sí. Mira, te queríamos preguntar si el mantra lo podemos hacer de a dos o de a uno solo. Sí, hay que cerrar los ojos o si. ¿Cómo es la mantra? Hacelo como puedas, querido, como puedas. Vamos, júntense a hacer el mantra en la asociación de tartamudos. Yo les... Tienen que desbloquear el chakra laringio. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Ha! my fever in a cold sweat. The way I like it is the way it is. I've got mine, don't worry about his. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Bobby, should I take him to the bridge? Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Take him to the bridge. Oh, yeah. Hit me now. Come on. Stay on the scene like a sex machine. The way I like it is the way it is. I've got mine. Dig it. He's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time, yeah. Go ahead, though. You want to hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Hit it now. Get on up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get on up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a loving machine. Get on up. Get up. Get on up. Taste. Get on up. A piano. Este magazine realmente está tomando caracteres realmente impresionantes. Hoy no tomamos, hay un barullito, no sé si usted lo escucha o es desde aquí, pero hoy no tomamos nota de la realidad argentina, porque realmente en este momento tan alegre, ¿no es cierto?, donde uno si quiere puede ir... No hay que pensar, no hay que pensar. Al almacén o lo que fuera, puede pagar en billetes que ya no tienen valor, ¿no es cierto? Y entonces eso a uno le hace sentir que todo está más barato. Que eso trasciende, es lo bueno de la este materia. Plan, este plan de gobierno, ¿no es cierto? O sea, uno antes tenía un billete de 100 y creía que estaba gastando un dinero, pero ahora ya no valen nada, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar entonces dentro de este magazine. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido doctor David Garkowski. Adelante, por favor, pase, doctor, siéntese, sí. Hola. Pase, doctor. Hola. ¿Sí? Hola, no sé si estoy al aire acá. Sí, parece que sí, ¿no es cierto? Ah, acá me pongo los auriculares y me los pongo. Ahí acá está. Acá hay un problema, ¿no? Porque, sí, digamos, yo soy el astrólogo oficial. Por favor, usted es un reconocido astrólogo. Un segmento oficial. Solitario, solo, no sé dónde está la chica que estaba el otro día. Que estaba La Peperina, sí. No era, bueno, Peperina. Mire, disculpe, pero yo hablé, lo que quedamos con la un vida poco es con movimiento. Ramiro Piedra, un poco lo que digo con Marco, ¿no es cierto? Era un poco que bueno. ¿Usted que, su señora dónde está? ¿Por qué la no, toca mi señora, cada hora? Mi señora no está. Y no le pediría que no se meta con eso. Quedamos con Marco que íbamos a hacer una nota todos juntos para cerrar el programa, ¿no es cierto? Ahí se me subió el... Pero se, yo una tenía nota un segmento juntos de astrología que era, claro, solo mío. Claro, ¿eh? Claro. La, sí, vida es movimiento y hoy estoy yo. Claro. Está la otra chica, estoy yo. Hay que adaptarse, ¿no es cierto? ¿Vos de qué signo sos, querida? ¿De qué signo sos? Yo soy Géminis. ascendente en Piscis, pero también estoy trascendiendo todos los signos del zodiaco. Ay, qué líos que tenés. Géminis con ascendente en Piscis. Líos totales. ¿Usted eso lo ve problemático? Sí, porque Géminis... ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Cosmos. Cosmos. Muy bien. No, tengo mi nombre, pero no lo digo al aire porque me llueven consultas y no quiero que me llueven consultas. Claro. Pues ya estoy. A usted se le llueve. Me llueven consultas. Claro. Sí. Se me inunda el consultorio de gente que tengo que sacarle las cartas astrales, todo, y no, la verdad que no. Porque hoy estamos, ustedes no saben que estamos con Venus retrógrado. Ah, bueno, y entonces, por eso veo que ella pone la mano como si fuera... como esperando algo, ¿no es cierto? Como que estuviera como hinchada, como molesta, sosteniendo algo, claro, algo redondo. Es por Venus. Algo redondo. Sí, sí. Cuando Venus se pone retrógrado, la gente tiende a poner las manos como sosteniendo peras o sosteniendo guijarros. Depende un poco las ubres de vacas, ese tipo de cosas. Sí. Ah, mire. Sí, sí, sí. Y por eso, si tiene Géminis con el ascendente... En Piscis realmente estás en problema, querida Dorothy. ¿Qué problema me diagnostica? Porque Géminis tiene algo muy, muy mental y Piscis es muy, muy acuático, mucha agua, por lo cual estás tratando de pensar y de sentir al mismo tiempo, cosa que no vas a poder. Es como una contradicción interna que te propone desde la mirada. Desde el punto de vista psicológico, si querés vos explicarle cómo es el tema de la maternidad, cosa donde estás dentro. Es como un apego a tu madre y a tu padre al mismo tiempo, digamos, en una forma dialéctica de intercambio donde se configura una situación que, claro, evidentemente te pone en una posición fetal, ¿no es cierto?, en relación a, bueno... ¿Qué sostengo con esta manito? ¿No es cierto? Está como dividida realmente. Claro. No sé si tenés los oyentes que te han mandado mensajes. No sé, no. O preguntas para el astrólogo, para Dorothy. Yo quiero aclarar que mis discípulos de años, e incluso de otras encarnaciones, están escuchando. Claro. Y todo eso de la psicología y de la astrología, todas esas cositas que ustedes dicen, yo ya lo tengo muy trascendido. Ya lo has trascendido. He alineado mi Géminis y mi Piscis perfecto para la canalización de las energías superiores cósmicas. O sea que vos tenés a Géminis y a Piscis en un mismo canal. En la misma pecera, bañándose todos juntos. Por eso podemos decir que tiene un... Realmente, te veo que estás evolucionada, querida. Es posible que tengas ese elemento andrógino que te hace estar más allá de la vida común. Y de los, por ejemplo, los perros grises nunca los has visto. ¿Te persiguen los perros? Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿A vos te persiguen los perros? Los perros me persiguen. ¿O me todos persiguen los que te bastante. Persiguen son unos perros? ¿Cómo sería tu mirada? Un poquito de las dos cosas me pasa. Poquito de las dos cosas. Me persiguen los perros. O te tiran los perros. Los echo fuera, cucha, fuera. Los cascoteo un poco para que se vuelvan. A su hogar, a su lugar de pertenencia. Claro, porque el perro es el elemento tierra en este caso, debemos decir, es como si fuera Capricornio, digamos, que ella no tiene elemento tierra, ella es agua y aire, agua y aire. ¿Qué le pasa al agua y al aire? Bueno, que se volatiliza, el agua se evapora y eso te debe pasar que vos te sentís que estás elevada. Me evaporo permanentemente, me siento en... Claro. Ahora, de todos modos, nunca conocí a nadie que pudiera decir lo que yo siento. Claro, estar en estado de evaporación permanente. Es como que te saca una radiografía, ¿no es cierto? Con su mirada tan así, ¿no es cierto? Realmente, bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto? Cuando te echan los perros, vos le tirás piedras y con eso más o menos se soluciona. Ahora, un poco yo te aconsejo asunto. Que no le tires piedras a los perros porque estás espantando el elemento tierra. Ah. O sea, te aconsejaría que adoptes un perro de policía, no caniche. Ah. Porque un perro de policía es el ejemplo claro de la cosa bien terrenal y bien parada en la tierra. O sea, ¿no que cierto? Lo puede meter todo en la misma pecera, ¿no es cierto? Pones a Piscis y al perro de policía. Es bueno que para tu caso tengas una pecera grande y tu perro viva dentro de la pecera, ¿no? Y el perro policía se comportará, me da un poco de miedo de que me muerda todo el resto de las partes de mi ser. No, no, por eso, no, bueno, ahí hay que tratarlo con cariño. Ahí hay que ver el tema psicológico. Koski, dígale usted lo que significa el perro y lo que le... Claro, lo que y el policía, sobre todo. Bueno, ahí yo quisiera, sí, realmente aportar, ¿no es cierto? Porque hay un carácter físico también en todo eso, porque realmente su elevación espiritual... Por ahí la tiene un poco alejada de su cuerpo físico, pragmático, ¿no es cierto? Por eso las manitos que dicen, ¿dónde está el perro policía? ¿Dónde está el pescadito? ¿Dónde están los gemelos de Géminis? ¿Cuándo me vienen a visitar? Y uno siente todo eso en su internalidad interior. Entonces, es muy importante. Bueno, ahí está. ¿Dónde está? No, sí. Está muy bien. El perro policía. Se está manifestando Pisces. Hagas la catarsis. Un caniche, sí. Un perro más afectuoso. No. ¿Sabes qué pasa? Si vos tenés un perro así en esas características, lo vas a tratar como un hijo. Y no es la idea. Vos necesitas un compañero a la par. A la par. Una tierra firme donde asentar tu virtudes de agua, de aire, para que florezca la semilla y germine el mundo de ¿no es cierto? De su interior en un aspecto físico concreto. ¿No? Es posible que por ahí el perro de policía no lo metas dentro de la pecera con agua llena, directamente metelo dentro de la pecera y le metes tierra a la pecera. Claro. Sacás el pescadito y lo pones en otro lado, porque ya hicimos la psicología del pescadito y los problemas astrológicos que producen los peces cuando están vivos. Sí. En este caso vos tendrías que regalar el pececito que tenés, ese rojo. Estoy muy encariñada, pero encariñada, no te hace bien. Me acompañan las meditaciones, no. Yo le veo la boquita al pececito, aunque no lo puedan creer, cuando yo canto el Om... Sí. El pececito hace con la boquita om. Claro, porque es como parte tuya. Pero vos tenés que poder... tenés que poder desapegarte, ¿no es cierto? Pero porque si no, vos le haces mimos al pececito, le haces mimos adentro de la pecera. Le hago con un cepillito de dientes gastado... Le hago cariñitos y vieras cómo pone el lomito. Mueve la colita como el perro policía. Permanentemente. Claro, no sé si voy a poder tener el mismo vínculo con un perro policía. No, vos tenés que aprender a sumar vínculos, ¿no? El perro, tenés que tener el pececito, no te digo que lo eches. Yo tendría el pececito. En otra pecerita. En una pecerita. Otra pecerita con tierra grande, con el perrito policía. Una pecera grande otra como de una mesa. Otra pecerita para mí. Puede ser, para si vos mí. Querés, una pecera te haría muy bien, ¿no es cierto, Garkoski? Eso es como volver al vientre materno, ¿no es cierto? Mira, Dorothy, te voy a decir algo fuerte, es muy fuerte lo que te voy a decir, Dorothy, querida. Vos sos tu propia pecera, sí, Dorothy, dentro tuyo está la posibilidad del pececito rojo y el pececito amarillo. Dentro tuyo están los gemelos de Géminis. Vos sos tu propia pecera. Y tenés que poner al perro policía en otra pecera. Por favor. Sí, inefectiblemente. Porque si no va a ser un caos tu vida. Pero como vos sos una mujer muy elevada y nos vas a hacer ahora tu mantra respiratoriano para que todos nos elevemos, porque aunque Venus esté retrógrado, como dice el doctor, estamos en tiempos de mucha transformación, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer un mantra respiratoriano, ¿cómo lo llamamos? Vamos a hacer un mantra que he canalizado de los hermanos mayores para esta zona, para esta localidad en particular. Ay, disculpame, te puedo decir algo. Qué importante que canalice, disculpen, ¿no que intervenga en la mesa. Disculpa, querido, vos estás operando. ¿Puedo bajarle el micrófono a esta mujer? Porque me grita mucho en el oído, me hace mal. No lo escuches, sacate el auricular si te molesta, querido. Sacate el auricular. Vos tenés problemas auditivos, querido. Vos no podés ser operador de una radio si vos tenés problemas auditivos. Pero si los tonos agudos a vos te generan qué fui cosa. Fui a su consulta, doctor. Usted me dijo que tengo que decir lo que me pasa. Le tengo que explicar a la gente lo que me pasa. Me dijo usted que le diga a la gente lo que me pasa, doctor. Me dijo usted que mi problema con mi familia pero no al aire y no dentro de un momento del bloque que nosotros estamos conversando seriamente. Entonces, ponete las pilas, querido, y vamos a hacer con la señorita Dorothy, vamos a hacer el mantra todos juntos, ¿no es cierto? Me voy a la calle a tomar sol. No, quédate acá y llegué el sol. Como la leyenda del fénix termina cuando arranca, como giran las bochitas con la fuerza del bikini. ¿Sabés que los miércoles hay un programa de radio que se llama La Destechada? ¿Sabías? No. Sí, todos los miércoles de 12 a 1. No. En una radio muchas voces. Qué hermoso programa que estamos teniendo realmente con estas visitas, con estas intervenciones, con estas columnas. Realmente sentimos que estamos haciendo nuestro servicio a la comunidad, ¿no es cierto? Que estamos concretando esta intención nuestra de hacernos carne de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Este mundo que lleva tantas contradicciones, tantas dificultades, y sin embargo nosotros estamos dando los tips del momento para poder salir, ¿no es cierto?, de todas estas dificultades, tanto en el discurso, en el discurso de nuestro querido presidente de Burundi, ¿no es cierto?, Pipi Cucú, que realmente ha puesto luz a una cantidad de cosas que, bueno, evidentemente no salen en todas las radios, ¿no es cierto? No todos los medios tienen esta aptitud, esta capacidad de abrir. Otra vez, querido, ¿qué te pasa, pomo? Querido? Estamos por cerrar el programa. Acá dejaron los chicos de la producción, Marcos, porque viste, están haciendo como un nuevo sistema ahora, porque parece que no pueden pagarnos a los operadores, a nadie. Fíjate, si no sé si vos querés. ¿Y qué tengo que hablar yo? Siempre no, mandan a mí, yo no sé ni yo no sé leer. No, me ponen acá un algo escrito y me dicen, escucha del pomo, tengo que hablar yo ahora. Sí, a ver, sí, hablale. Bueno, querido, me parece muy bien que quieras hablar vos, pero déjame cerrar la idea, ¿viste? ¿No es cierto? Gracias. Bueno, sí, entonces, Bueno, gracias, querida gente, querido Radio Escucha. Vamos a ir a un último bloquecito aquí del programa. Lo vamos a presentar a este muchachito. Bueno, sí, yo vengo acá porque acá me han dicho que lo lea yo. Y bueno, y yo lo voy a leer si me sale. Y si no me sale, igual lo voy a leer yo. Porque vos sos el más puro de acá. Vos sos el más sensible porque vos venís de la tierra. ¿Entendés? Bueno, sí, no sé por qué me han elegido a mí, cuando habiendo tanta gente instruida y estudiada, digamos, y están los doctores y todo, y yo me ponen acá a hablar así en el micrófono, a mí me pone nervioso. Pero bueno, si sirve para algo, yo le voy a decir que Hasta aquí, la destechada vivió la desmesura de la pesada herencia, ¿no es cierto? Por eso se podía hacer el programa sin ningún auspicio ni nada, ¿no es cierto? Pero con gracias a la ayuda de una radio se ha hecho sustentable el programa, digamos, gracias a la radio, porque la verdad que se ha podido hacer. Pero hoy vamos a tener que pedir el esfuerzo de nuestros oyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que para no entrar en un default radial, ¿no es cierto? O sea, para que no empiece a generar deuda el programa, vamos a pedir así. Entonces, vamos a dejar una cajita, acá a modo de gorra, una cajita en una radio Muchas Voces, acá en Irigoyen 136, y el que quiera depositar su voluntad económica, ¿no es cierto? Porque hay otras voluntades que no se pueden depositar en la cajita, ¿que no? Y bueno, y en dicha cajita se va a ir juntando la economía, digamos, para poder hacer sustentable el programa. Bueno, eso es lo que tenía que decir yo, y si me ha salido bien, y si no, bueno, disculpe, ¿no? No, te salió bien, querido, porque vos sos el más puro de acá, y es cierto que es una nueva forma que hay, que tiene la destechada, ¿no es cierto? Bueno, sí, sí, es claro. Estuvo muy bien, muchachito, querido, pero bueno, debería ser un programa un poco más pum para arriba, y esto como que lo tira, ¿viste? Como que no, nos deja un poco fuera de rating, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir haciendo un cierre de este hermoso programa. Nuestra querida Dorothy, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué nos querés contar, Dorothy? Muy bien, me he sentido muy bien recibida. Han desnudado mi alma frente a todos mis discípulos, mi alma astrológica. Quiero decirles a todos que pongan su óvulo, que pongan su óvulo para que este programa de radio siga adelante, porque es para la elevación de la rata vibratoria de todos nosotros. Ciertamente, todo el cosmos. Ciertamente, claro. Quiero apoyar a este muchachito puro. Me gustó lo de la rata, me gustó. La verdad que Dorothy me hizo sentir como... Vos vas a seguir acariciando la ratita. Porque todos tenemos como una rata adentro, todos tenemos una rata como que nos carcome el espíritu, los malos pensamientos, todo. Entonces a eso vos lo llamás rata. Vos te haces la rata, querido, con los bigotes del otro operador. Eso es lo que yo veo. No, los querido. Malos pensamientos son los pensamientos de la rata, que claro. Hay que elevar la rata, es cierto. Bueno. Porque está la rata y está el búfalo, y el búfalo es muy asqueroso. Es como si fuera un chancho, el búfalo. Ajá. Cuando dicen yo soy búfalo en el horóscopo chino, sí. Es lo mismo que decir que soy chancho, y te querés comer todo, ¿entendés? Y yo no quiero ser gordo, no quiero. Y bueno, para solucionar ese problema de un modo práctico, no llores, querido, que no baje tu vibración. Yo no escribí un poema que dice yo era como un chancho y ahora soy colibrí. Cuando sea pajarito, te voy a pipiripi. ¡Bravo! No lo aplauda, no aplauda cualquier porquería. Este pibe no tiene idea de lo que escribe y realmente es una porquería, no es un poema. Voy a hacer un libro. Están apareciendo las resistencias de todos. ¿Viste cómo se resiste del pomo? Yo le hice un poema del pomo también. ¿Qué dice del pomo? Ojo, querido, con lo que vas a decir. Que acaricie las ratitas puede ser, pero al pomo no lo acaricia nadie, querido. Del pomo, no sos mi conductor preferido. Sin embargo, yo te acepto como si estuvieras comiendo fideos conmigo. Y te apruebo tal cual sos. No, esa gusta, parte no, porque no rima, bueno, perdón, no, pero y te das cuenta, Dorothy, que este pibe no sabe conjugar dos palabras. No, si crees que es poeta. Y ahora estoy inventando uno para Dorothy en este momento. Dorothy, eres como el sol. Tu voz despierta las gallinas. Me gusta. Son todos haikus. Cortitos y al pie, como patadita de chancho. Me gusta tu voz, gallinacia, y es lindo porque soy como una no, que rima con gallinacia. No, no sé. Bueno, una anda, rosácea. Eso, una enfermedad rosácea. Bien, queridos amigos, a pesar de todo, continuamos y continuaremos. Muchísimas gracias por estar ahí. Qué rico los maníes que no nos dejan hablar. Te dije que no me pusieran los maníes, que me como el maní y me pongo como loco. Ay, a mí el maní bueno, no me gusta, queridos radio oyentes, radio escucha. Muchas gracias por estar con nosotros aquí los miércoles de 12 a 1 en una radio muchas voces. Esta es la destechada humor radial. ¿Nosotros también tenemos que poner en la cajita o no? Ustedes, todos, usted todos. Tiene que poner el doble que cualquier persona. Ay, ¿te puedo acariciar la barbita? No, no, no, no. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Me siento contenta en esta noche. Aparecido lo que yo esperaba. Aparecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Torque, Car Wash, lavado artesanal, limpieza de tapizado, lavado de motor, retiro y entrega a domicilio, productos de primera marca. Torque, Car Wash. Reserva turno al 3402-550-902. Torque, Car Wash.